ATR. Beso. Para todos los que estamos acá, loco, sin ayuda, ¿eh? Esa. Pero lo ayudaron y pudo escapar. Y siempre grita que es un inocente. Toda la gente sabe la verdad, que solamente por ser de la villa ninguno del barrio lo quiso ayudar. ¿Qué? Su madre estaba enferma y postrada, al verla estirada no pudo aguantar. Tomó un revólver que tenía escondido y ya decidido salió a robar. ¿Cómo es? Es un negocio frente de la plaza, cerca de su casa, gritaba al entrar. Se me relojé a la jardinero, con mucho miedo se puso a temblar. Volvió a la villa con gran desconcierto, madre había muerto, no pudo aguantar. ¡Cumbia, cumbia! ¡Oh, no, Pinky! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡No van a decir nada, no! Muy destruido por lo sucedido y arrepentido se puso a pensar. Quiero ser un ladrón callejero, devuelvo el dinero, así vivo en paz. Fui a devolver lo que había robado y lo capturaron cuando quise entrar. Lo encerraron, luego le pegaron, pero con el tiempo se pudo escapar. No tiene amigo, anda re perdido y siempre escondido de la autoridad. Vive de escabio, borracho, destruido, y cuando se droga, grita su verdad. Ninguno del barrio me quiso ayudar. ¡Vamos, Piki! Por ser de la villa no pude zafar. ¿Qué veo? La pobre mi madre no pude salvar. Ahora sí. Y cuando se droga, grita su verdad. Ayuda.